Hola culebros, les presento a estos hijos de puta que se creen la hostia en el tema de los videojuegos. Se hacen llamar el staff de Combo Breaker. Estos pendejetes hacen un podcast en el cual tiran mierda por la boca durante más de 20 minutos como si estuvieran hablándole a miles de personas, cuando en verdad solo hay dos imbéciles que no tienen vida propia y se dicen ser sus fieles admiradores, incluyendo a un hijo de puta que se hace llamar el anónimo. Jajaja, qué pendejos, y todos los que los escuchen se irán al infierno donde los fornicaran por el ano y cagaran sangre por la boca. Arquitecto divino, juro que me haré un asesino serial si no matas a estos hijos de puta para que dejen de hacer esta gran mierda. Les hablo su amigo el Anticristo 2008. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos aquí en nuestro séptimo. Séptimo pod. No, es séptimo, güey. Séptimo podcast. Bien emocionados todos, demasiado. ¿Verdad? Ah, no, pues aquí estamos presentando con nosotros Helia. ¿Cómo estás, Helia? Aplastada. Está aplastada. Smokman, ¿cómo estás? Sí, tiempo que no te veíamos. Pues hoy he estado por un pinche retiro hasta Copulla. No, le dieron en la Copulla. Le sacaron los demonios. Aquí nuestro compañero Panda. ¿Qué onda? Ya estamos en el séptimo. Aquí, se nos la hueva. ¿Y Chovis? ¿Cómo estás, Chovis? Aburrido, con hueva, etcétera, etcétera. Con un calor de la ya saben cuál. Y por ahí a lo lejos está Drac. Drac, ¿quieres decir algo? Se las está jugando. Se las está jugando, está jugando PSP, güey, pero ahí lo dejemos. Y bueno, qué bueno que estamos todos aquí. Kiski no vino porque es pobre. No, de hecho ya lo corrimos, hicimos caso a los comentarios. Ajá, de eso hicimos caso a los comentarios y lo mandamos a diablo. Esperamos que... pues ya nos manden a la verga a nadie. Esperemos seguir vivos. Esperemos que le caigamos bien a las demás gente, ¿no? Sigamos con lo que nos confiere con las noticias. Noticias. Va a haber herramientas para home. ¿Qué quiere decir eso? Ah, por cierto, antes. Sí. No, sí, home, casa. Todas las noticias que se van a dar ahorita, para que no se ande repitiendo qué es. Es el GDC. ¿Qué es el GDC? Es el Games de Development Conference 2008. La conferencia de juegos, como... de creadores de juegos. Ajá, desarrolladores de juegos, conferencia 2008. Le diremos GDC en ese momento, ¿sale? Bueno, en la GDC hubo se presentaron nuevas herramientas para home. ¿En qué consiste? En que, por ejemplo, ya conoces a la comunidad virtual de Sony, puedas mejorar y modificar todas las apariencias de tu personaje, tanto de ropa, sobre accesorios, anillos y todo para tu casita, para que puedas tener un home. Es algo como Second Life, pero en el mundo de Sony. Sí, incluso, ¿verdad? Tendrás tu PSP y una gorrita de Sony. Ah, qué chingo. Sí, se ve chido, es algo, es como un ¿sí? Xbox Live. Noticias para Fable 2. Ya presentaron nuevas avances de Fable. Y uno de los más importantes. La importante noticia es que va a ser en modo cooperativo. En cualquier momento tú estás en un cierto campo de batalla o estés en una party, puedes mandar a... Sí, puedes tenía a modo online, por si no se acuerdan. Va a tener un modo online, va a tener un mejor modo cooperativo de Fable. Creo que Chovis es el único que espera Fable, ¿verdad? No, yo también, sí estaba chido. El Fable 1 y Fable Lost Chatter estaban muy buenos. ¿Sí? Demasiado buenos. Y güey, de lo que te perdiste. A mí no me late el pinche Fable. Sí. Se me hizo demasiado de hueva. Era como más al estilo de, no sé, algo parecido a Zelda. Parecido más, no lo mismo. Más RPG que nada. Y una libertad de personaje. Eso sí, podías hacer lo que quieras. Tenías más poderes. Y sí, echaban sí, pata a los coger. Personajes, sí. Y había prostíbulo. Estaba escondido en el pantano. Reveladas las imágenes del primer mapa. Del primer mapa del pack de primavera para Halo 3. Oh, sí, con florecitas y todo. Que será el primer mapa del nuevo pack legendario que podremos adquirir vía Xbox Live durante esta primavera para Halo 3. El mapa nos sitúa en unas instalaciones potabilizadoras de agua de África y su realización ha corrido a cargo de los artistas tales que no nos interesan. Siempre y cuando sí. Sea un buen mapa. Viva el derecho de autor. Está chido, ¿no? Está bien. Sí, está chido de primavera, ¿no? Yo digo. No, pues. Va a salir los Teletubbies, ¿o qué pedo? Va a estar un solecito ahí arriba. A huevos. A ver, seguimos. Ninja Gaiden 2 para junio. No es muy interesante. No, para nada. Está chingón. Yo jugué el primero y sí me la... El primero pesaba, güey. Como un ninja en una ciudad futurista, güey. Sí, y luego sale una arma que es la X de la Xbox. Incluso sale... Has encontrado el poder de tu consola. Ay, no mames, ¿sí? Está escondida. Ay, sí, sí, sí. En el primero. No, que ¿cuál? Es de la Xbox viejita. Ah, la Xbox viejita. Sí, sí, sí. A ver, otra noticia. Street Fighter 4 debutará en julio. Chale, ya tardó. Ya tardó, y para hacer un juego de 2D. Ay, tú todo, pasé todo, pesta, dime que no pesta, güey. Soul River no pesta. ¡Ah, no pesta! ¡Es un asco, güey! No, mira, güey, ya te oliste el culo alguna vez, güey. No, pues le huele a flores. No llega a mi nariz, ¿lo quieres oler? No, pero lo puede rascar. Se dice que va a empezar con las Arcadias a partir de julio en Japón y se va a hacer una prueba para ver si sirve este pinche juego, ¿no? Y esperemos que le vaya bien a Street Fighter 4. Japón, pinche México mediocre. No, aquí va a venir, pero en Fayuca, huevos. Va a ser Street Fighter 4, puede ser Super Street Fighter Alpha 2. Ah, otro, así, poca madre, la noticia poca madre. La Commodore 64 entrará a la consola virtual de Wii. ¿Ah? ¿La Commodore, no? Sí. Yo nunca la tuve, y eso que ya estoy viejo. Demasiado. ¿Tú lo tuviste? No, ¿qué es eso? Pues es una consola que... ¿Cuántos bits? ¿8 bits? ¿4 bits? ¿4 bits? ¿Qué asco? Era un Atari. Algo así, era como un Atari. Me quedo con mi Polystation. A ver, los Polystation a la ley, cómprenlo. A ver, otra noticia. Wii Fit llegará a Europa antes que Estados Unidos. Primero va a llegar a Europa. Que sigue en el mismo continente de Asia. Está muy gordo, bueno, de Europa. Están de vecinos. No, pues sí, la báscula cuando llega a México, bro. La báscula llegará a México algún día. Es un control de pies donde te detecta qué pie está parado y qué pie no. Es que los europeos cuando hacen joda. Con el tipo de juegos, sobre todo en los juegos españoles, putas, están emocionadísimos con juegos que ni existen. Claro. Sí, como el Brawl. Le ven futuro. Todo el mundo están emocionados, si no existe. Le ven futuro, o sea, le ven potencial a esta báscula. Pero veremos qué pasa. No creo, si tiene un régimen de peso la van a quebrar. Sí, pero dime qué juegos vas a poder jugar con la pinche báscula, güey. Donkey Kong Konga. ¡A huevos! No, serían tipo de skate, de No, de es una tablita, no puedes mover. Sí se mueve, bueno, en los videos sí se mueven. Ahí le pones un pedazo de... Hacerla de idiota nomás. Ahí abajo para que te niveles. Ah, va a venir la Wii Bottle. La Wii Bottle. Y para que se surren todos los de México, ahí les va la más buena. Smash Bros. Brawl continúa su éxito de ventas semanales de Japón. ¡Hora, verga! ¿Qué pinche página de mierda pone esas noticias? Ah, no, ¿verdad? Así, sin comentarios. Vale, confirma Portal 2. Buenísimas noticias para todos los defensores a ultranza del considerado por los desarrolladores como el juego del año de 2007. Valve ha confirmado que Portal tendrá una segunda fase. Al fin te van a dar el pastel al final. Bueno, con el pastel. Pues va a haber pastel. Va a haber pastel de tres leches. A huevo. Ya tú decides de quién, de qué personaje quieres la leche. No, esta, yo, según parece, va a ser sobre después del escape de esta vieja de la que le iban a prometer el pastel. Que se murió al final, estaba ahí tirada. No, se murió. Crean un pastel genéticamente mutado y sale con patitas. Aquí estoy. Sí, es que ya era un secreto a voces de que saliera el la segunda parte de Portal. Aparte de que fue el juego del año. Igual, puede ser por... Sony confirma acceso de precios en store desde el PSP. O sea que puedes entrar a la tienda de Sony desde tu PSP, pero ¿para qué quieres si no tienes un Play 3? ¿Qué valor? No necesitas un Play 3. ¿Y para qué no se supone que venderán o qué? Pues juegos para PSP. Qué asco, bajo los hijos. Sony desvela PlayEngine y un motor gráfico gratuito. ¿Para qué va a ser esto? Para que los programadores y los que quieren, y para los que tengan ganas de programar y desarrollar un videojuego, Sony les está proporcionando todas las herramientas para establecer un juego con ese motor gráfico. Eso lo están haciendo porque ya se dieron cuenta que, por ejemplo, los que ya han chipeado el PSP hacen sus propios juegos caseros, ellos mismos lo programan, ellos mismos crearon su propio lenguaje de programación y ya lo hacen. O sea que esto ya prácticamente es copia de lo que ya estaban haciendo antes de... Sí, pero por ejemplo no es para PSP, pero se va a desarrollar para PlayStation 3. Pero date cuenta que el PSP viene ligado con el Play 3. Exactamente. Pero se supone que vas a manejar los gráficos de Play 3. Y también está desarrollado para que pueda manejar el DirectX y el OpenGL. O sea, puedes trabajar bajo Windows o bajo Linux. Hay que ser un verdadero genio en programación para esto, o sea, un freak. Un freak. Pues ojalá alguien, algún mexicano le guste y empiece a programar algo. Aparte. Sí, hay dos, tres locos. Aparte del juego de Jaime, ¿dónde para celular? O del Chavo. O del Chavo, güey, qué puta. Todo el mundo agarra los juguitos de Mario y cambia el pick de Mario por cualquier cosa. Una excelente noticia del GDC. Los juegos Sentai llegarán al occidente. El occidente es aquí. Para los que no saben qué es Sentai, es el anime, pero porno. No, güey. Neta, güey, sí. Aunque no lo sepan, existe. Bueno, sí, igual le pueden explicar de una forma, son unas caricaturas porno. Sí, pero la mayoría de la gente generaliza, pues el anime lo toma como si fuera hentai, aunque no sé. Aunque no sea, ¿no? Sí, es cierto. Eso sí. Pero lo bueno es que ya van a empezar a salir juegos más para adultos, ¿no? Van a venir de este lado de este lado del continente. Ya van a empezar a venderse, vas a ir a Game for Less no sé, yo me imagino, ¿no? Ir a Blockbuster y ver un juego hentai ahí, güey. Y para rentar, güey. Sería chingón. Sí, estaría chido. Ganaría mercado esa cosa. Sí, demasiado mercado. O que sí, imagínate un niñito de 5 años jugando hentai. Ay, obviamente tiene... No, no se lo van a vender a ellos, pero sí a sus carnales. Otra noticiota. Xbox 360 vende 18 millones de consolas en todo el mundo. ¿Y qué pasa con las que venden en la Fayuca? Pues 18 más otros 18. ¿Pero a alguien le importa? ¿A alguien le importa que Microsoft siga siendo más rico que nosotros? No. Hablando de, pero sí vale la pena porque adivinen qué, cabrones. ¿Qué? Ahora sí ya está confirmado. Ah, no mames. Sí, ya está confirmado. ¿Neta? Ya. Ya nos llamaron. No, ¿a poco? Sí, güey. Pero si no, casi nos demandan por ese día, güey. No, pero ahora sí. ¡No mames! Fue la peor semana que pasamos de... Va a llegar Microsoft a matarnos. Va a llegar Microsoft a partir del chaco. No, güey. No. Ya, ahora sí ya nos dieron luz verde para decirlo. No. Gears of War 2. ¡No lo digas! ¡Va a salir! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¿Cuándo? Noviembre. Exactamente. Saldrá en noviembre. Y fue anunciado la conferencia también del GDC. ¿Noviembre de qué? 2008. A PES. ¿Por qué? Puta, todo a PES apareció, sí, vos, verga. A ver, GDC es gato del 5. No, güey. Ese es GDC, güey. No, es gato del 5. Gato del 5. Ese, verga. No, pues mire, va a salir Gears of War 2 y se presentó como los avances y la nueva tecnología que se va a presentar durante este juego. Por ejemplo, se mejoró en el aspecto gráfico en el agua. Ojalá mejoren la movilidad de los personajes. La movilidad. Son demasiados talludos, Iván. Y ojalá que para el multiplayer ya se puedan poner más jugadores, pues, no que solo de dos. Multijugador, valga la presentación de un mapa y se mostraban a cientos de locos cruzando como si fuera una pinche manifestación. Ah, qué fuerte, va a haber marchas gay entonces. Marchas locos. El abuelo para reina gay. ahí se veía pues de que sí van a, yo espero que sí va a haber más jugadores en el, en el modo, en modo en línea. En modo en línea sí, güey. Más de 8 supongo, ¿no? Sí, más de 8. ¿Y quedó en continuación la campaña o qué pedo? Sí, quedó en continuación. Ahorita nunca lo acabé. Ay, solo lo jugaste una tarde, güey. No, pues sí, llegué al final. Llegué al final, a huevos. Llegué al final. Y para no perder la costumbre, apesta. Ah, chale, el abuelo tiene mierda en el bigote y no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Por eso dice que todo apesta. Algo que se apestó y que era mandado al diablo fue el HDDB. Al fin, vaya. Ya ganó Blu-ray. La guerra de formatos terminó, señores y señores. Terminó la guerra de formatos y ganó Blu-ray. Y ganó Blu-ray. Puta madre, justamente cuando acabo de comprar mi pinche quemador de DVD, maldita sea. De HDVD. Ajá, de eso, güey. Sí, es lo mismo. No, yo digo... Blu-ray es nacido. Yo digo por los pobres que compraron su lector externa de HDVD para... este, para qué idiotez. Ay, qué idiotez, qué idiotez. La verdad sí, este es una pena. De hecho, si se dieron cuenta, salieron primero los DVDs de Blu-ray que de HDVD. Exactamente. Sí. Es como la Betamax. Betamax es la ley. ¿Sabían? Este, por ejemplo, hace, cuando fue los 80s, la Beta era patrocinada por Sony y el VHS era patrocinada por Panasonic. Ah, guerra de consolas. No, guerra de formatos, güey. Mil consolas. Y al final ganó el VHS. Ahora Sony le tocó ser el ganón y destampó los DVDs. Y va a ser machín, mandó al diablo el HDDB. Y... pero eso no significa que vaya a ser un pierde para Microsoft con su Xbox. Significa que, por ejemplo, ya Sony estima que va a haber un 10% de aumento en sus ventas de consolas. Significa también que Sony venderá las lectoras de... significa que Sony al fin podrá vender su PS3. Al fin, ¿no? Porque la neta nadie lo ha comprado. Son contaditos los que conozco que tienen un Play 3. No, yo quisiera tener uno y ahora es un buen momento. Pero nadie puede. Todos quieren, pero... la banda sonora de la Xbox 360. Joder, tiene banda sonora. Pues es lo que dices, que van a sacar un disco de las de rolas inspiradas en los juegos de Xbox 360, pero viendo la soundtrack. Todos son de la mayoría de Guitar Hero y otros son covers. O sea, van a sacar un disco. Son ya viejas. Un disco que pronto ya estará falluqueado. O sea, que sacaron un cover de un cover de un cover. Que ya hay un nuevo diseño en la página. ¿Ya vieron? El Combo Break es nuevo. Sí, Devil May Cry 2 millones de copias. Adiós. No, y ya hay un nuevo diseño de la página, me he esmerado para poder hacerlo. Y espero que les guste. Y si tienen alguna duda, sugerencia. Pero hay gente que dice que se descuadra. Ah, sí, se descuadra por pónganle una reglita, güey. Pónganle una reglita. No, lo que pasa es que yo tengo una resolución de 1024x768. O sea, sí. Todo el mundo tiene un monitor de 15 pulgadas de los bombochos. Ajá, y... yo no tengo la culpa que no tenga una pantalla de plasma. Si quieren ver cómo Break, cómprese una pantalla de plasma. Si no, no lo vean. Tiene un mensaje escondido en alta definición. Ustedes no lo pueden ver. O sea, a huevos tienen que tener una pantalla de plasma. Compren LG para que nos den regalías. Sí, compren LG. Voten para mandar a la pegada al cero para que cambie la página. Pareces político, güey. Sí, le diga, porque capaz va a llover los comentarios. 5 comentarios en contra, ¿no? Sí, güey. Y son un chingo. ¡Cállate, Breaker! ¡Quiero otros comentarios! ¡Sí! Pero... a ver. A ver, Anónimo. Anónimo. Otro verga que le faltan huevos. Anónimo. Anónimo. El anónimo dice... anónimo. Hola, Kiski, viva Elia. Ya lo cumplimos, no está el Kiski. Ya se fue el Kiski. Ya se fue. Está llorando en su casa. Está llorando, si no es una chaqueta, ¿no? Está tan lejos que está comiendo tacos, güey. Sí. Está colgando, taco. Anónimo. Esta cosa les quedó bien jodida. Kiski no hace nada más que estorbar ahí, igual que su tarjeta de Xbox. Bueno, pues ya se fue, borra la tarjeta, por favor. Adiós tarjeta. Si no pone noticias, te va a ir también a la verga, por cierto. Aramset dijo: sí, ya mándenla a la fregada al pendejo de Kiski. No has andado con sus homosexualidades, solo provoca que él le quiera dar sus latigados con alambre de púas lleno de limón. Sabo. Ya se lo cumplimos. Y por cierto, aquí está Elia, si no se han dado cuenta. Pero no habla, la muy. Sí. Muy Elia. La muy Elia. A huevos, güey. Si no me corren del combo también. Esto Caleb dijo: fuera Kiski, queremos video podcast con Elia. Déjela mandar saludos, bola de cañanes y maricas. Algún día. Adiós. Nada de algún día, saludos a Ñans Club. A Ñams. Ah, por eso se pone Ñan. El de X. Anónimo dijo: Kiski, a shit, fuera. También, cumplido. Iván dijo: gel, puro desmadre, está chido el podcast, deberían de ponerlo para el iTunes. No es el iTunes. No es el wey. Yo tonos. Y si yo quiero el Guitar Hero de RBD, jajajaja, debería sacar un Guitar Hero de los Héroes del Silencio, pero bueno, sale a depender de sus podcasts. Vaya, hasta que una noticia. Algo de nosotros pegó. Aunque no es tan positivo de lo de RBD, no, para nada. No, la verdad no. De hecho, sí va a salir el Guitar Hero. Con el Tri, con este Molotov, el Aragán, Genitalica, Tata Blanca, el Guitar Hero, cómprenlo ya. Fernando Altemir, lo sé. ¿Cómo está poca madre si sale uno con el Tri? Hablando así de eso del Guitar Hero, es invento de mí, güey, es invento. Ajá, me acostumbré a lo, güey. Aunque estaría chido la Guitar Hero con el Tri de portada y la guitarra de Alex Lora, que es una verga, güey. Sí, la verga. ¿Es una qué? ¿Eh? ¿Es una qué? Es una verga. Ah, bueno. De esa que le rasca bonito. No, güey, ¿ya vieron el video de Guitar Rhythm? ¿Dónde es Lira, de verdad? Mira, es una guitarra de verdad, sí, con eso sí aprendes. Anónimo dijo: Sagara, pero es Sagara, saludo a todo el equipo de Como Breaker. Aquí ¡Saludos! Gracias. Aquí dejaron de contarte mucho el spot de inicio, aunque la música de fondo está muy chunda. Eso díselo al editor. Al editor. ¿Qué música les gustaría que tuviera de voz? Sí, pongan ahí los Chabelos. Esos son la ley. Chabelo, los Chabelos deben estar en un podcast. De pronto personalizado, la vaca. Ustedes pueden poner también los Panchos o qué sé yo. ¿Verdad? Vicente Fernández. Sí, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran, menos RBD ni Moderato, por favor. Ah, bueno, por favor. Y principalmente reggaetón. Apesta, eso sí apesta, güey. Eso nunca escucharán en el... Por favor, no pidan eso, por favor. Luis, hermano de ella, dijo: muchachos, el Como Brain me robó una cuenta y no sé qué hacer, aconsejenme. ¿Te cuenta de qué? Una cuenta de Xbox. Ah, pues que la use con felicidad tipo, y alegre, que viva. Es tipo así, mujer de la vida real. Otra cosa que puedes hacer es rolarle acá la cuenta y pues estamos todos, ¿no? Digo, deja ahí. O sea, bueno, como aquí está la hermana. Todo le quieren sacar beneficio. Todo es gratis. Sí, un goglazo, güey. Cuenta gratis de esos likes y sale, güey. Hay un comentario que dejaron en uno de la nota. De qué asco. Habló un muchacho. No es asco. Sí. No, solo tú juegas Sims. Solo tú lo comprarías por 10 mil pesos en Mercado Libre. Sí. Yo te estoy vendiendo el. Sí, güey. Imagínate 10 mil más tu envío de 100 baros, güey. Y por los 100 baros vas a estar peleando. Chale. No, miren, hay un comentario muy importante que sí quiero. Que todo, sé que sí, quiero que sea al aire. Gustavo dice: como lector de varios blogs y gustoso de videojugador, creo que la forma en que escriben los comentarios de los juegos deben hacerse de una forma no tan vulgar, y y a veces no entiendo ciertos modismos que usan. Espero también cambien esos de los posts que hacen, o sea, sean más neutros al hablar, a saber correctamente. No. ¿Qué les parece? No, pues nosotros tenemos nuestra opinión propia de nosotros mismos. Hecha por nosotros. Ay. Sí que lo tengo en el pie, se me fue. Y no podemos ser neutrales, ya que odiamos ciertas consolas y otras consolas nos caen más mal que las otras mismas. Si quieres venirte a echar un tirito aquí de consola a consola, pues va. Te damos tu madriza. Consolamente hablando. Pues este comentario no lo había yo visto, pero yo pienso que deberíamos, sí, hacer un poquito de hablar así, no, de hacer neutral después hacia ciertas consolas, güey. Pero, o sea, nosotros tenemos, bueno, por lo, a mí me gusta más este, el Xbox 360, que es de Microsoft, y pues, por eso creo que la mayoría de los que están acá juegan PSP o son de Sony o de Microsoft, ¿no? No, Nintendo, pero no. Y al Wii lo despreciamos. Lo despreciamos, odiamos el también, Wii. Güey, pero yo tengo un Wii y lo odio. Sí, no tengo una Xbox, te creo, la odio. Yo tengo un Play 3, pero ese sí quiero. Bueno, pues yo pienso que es un buen comentario, es positivo, muy positivo. Sí, positivo, pero no, olvídate la neutralidad. No, fuera de la neutralidad, yo igual le comenté de que aquí nadie nos paga. ¡A huevos! Aquí nadie nos paga y no podemos serles fieles a alguien. Ya que si viniera, por ejemplo, Nintendo y te dijera, oh, te patrocino, ¡ay, sí, le mamamos a huevos! ¡Oh, sí, voy a adorar el Wii! Algún día pasará eso. No, no, somos de internet, güey, no. Sí, créansela. No somos dueños ni nuestro blog, nada. Lo único que somos dueños son de nuestras palabras. Cuando alguien como Bray.com, ya nos pueden respetar. Pero miren, 20 baros cada uno. 20 baros cada uno. O sea, ya ni 20 queremos dar, todo es gratis. Y es... Y pues sobre lo de la forma vulgar, en eso sí le voy a dar la razón. A veces hay posts de que... ¿De ¿A qué te refieres con vulgar? Vulgar, por ejemplo... ¿Pataleta? ¿Dónde? ¿Pataleta? ¡Yo! O sea, que mientan mucho la madre, ¿o qué? Ajá. Y, a ver, di lo que dijiste la primera vez. Que dicen ¿Qué? Que dicen mucho mierda, verga. Joder, coño. Joder, coño. En la hostia. Collito. No, coñote. Pues, en el orto. El orto. Es que somos acá multiespañoles, joder. Decimos sus groserías en varios españoles. Eso sí, lo de... No españoles. Pero el vulgar lo podremos moderar. Ojo. Pero los modismos creo que no. Los modismos... Pero nuestros modismos... No voy a decir de dónde somos, pero los modismos nos delatan. Sí. Vamos, puto. Bozol. Chancho. Cochi. Chancho. Cochi. Y pues bueno, ya aclaré ese punto. Se despide aquí Panda. Adiós. Chubis. Adiós. Y apesta. Man. ¡Vamos! ¿Eh? ¿Drac? Drac dice adiós desde su PSP, que es mío por cierto. Helia. Otra vez estuve acá y no hablo. Y un servidor 0DX. Espero que se lo pasen chido. Y nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós. Ahorita sale.